Name caramelo, que caramelo es mío, dame tarameno. No, mío, mío. Dame tarameno. ¿Qué niños, pasó? Niños, abra la ventana. ¡Peter! ¡Es Peter Pan! ¡Hola! ¡Soy Peter, yo! Hola. Soy Peter Pan y vengo a invitarlos a venir conmigo al país de nunca jamás. ¡Sí, vamos, Peter, vamos! ¡Vamos! ¡Extraño a mi mamá! ¡No, pero no extrañes a tu mamá porque todos seremos niños para siempre y yo te voy a cuidar y amamantar cuando lo necesites! ¡Sí, sí! ¡Niños para siempre! ¡Acá tienen polvo de hadas para volar! ¡Sí, polvo de hadas! ¡Sal, Peter Pan! ¡Tenemos la manzana rodeada! ¡No! ¡Estás acusado de estupro y drogados! ¡Sal inmediatamente! ¡No, no, chicos, es solo grumete del Capitán Garfio! ¡No me van a agarrar vivo, hijo de puta! ¡No vuelvo al pabellón, la concha de tu madre! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, salí! ¡Salí! ¡Dale! Estás escuchando Infernet.